Nice bras, looking palm-alls, close calls, stand tall. Doll, you make them feel so small. And they love it! Yes, I do. The way you rock, non-stop. Girl, you got the chops. Flip-flop, she bops, self-taught. Your licks are hot. Her lyrics heave, kids receive. Crawling up the sleeve. Parents peeved, can't conceive that her deed will never leave. And we love it! So do you. Listen up, listen up, listen up. Voices scatter, listen up, listen up, listen up. Voices scatter, listen up, listen up, listen up. Y con los ritmos que nos dejan series como The Boys en su segunda temporada, es como damos comienzo en sinaudiencia.com, una nueva edición aquí en Contrabanda FM, de una nueva entrega de este programa de radio y también podcast dedicado al cine, a las series, a los festivales de género, a los cómics, a la literatura fantástica y a un montón de cosas más que te podrías imaginar por ahí. El que os habla presentando este programa y que está al frente del micro de control no es otro que Javier Cajum, y en el micro 1, pero en su posición 2, no el del ribetillo amarillo, sino uno diferente, está mi compañero Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Estamos delante de un sin audiencia un tanto particular, diría yo, porque la actualidad, por cuestiones de eventos y por cuestiones de, vamos a decir, de actualización de la situación sanitaria, pues nos afecta en diversos grados y maneras, pero estamos delante de una edición, yo creo que potentísima en cuanto a contenido, que es el Sin Audiencia 921, podría ser. 921, Sin Audiencia, en toque de queda. Ya te digo. Decir que Por los pelillos no entramos, ¿eh? Sí, sí, tenemos que acabar el programa y salir echando leches. Sí. O sea que hoy más que nunca tendremos que ser puntuales, lo cual nos cuesta horrores, ya sabes que es muy difícil. Ya te digo, bueno. Cortar el rollo. Nos cuesta mogollón. Y bueno, como en otras semanas, pues le hemos dado al programa pues una extensión extra, de forma accidental, sin haberlo previsto, pues quizás este igual nos queda un poquito más corto, con lo cual no pasaría nada porque compensa con los demás, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ya iremos viendo pues qué vamos haciendo los siguientes y eso, porque esto pues tiene pinta de que igual dura un cierto tiempo, la situación está de que te disparan desde las azoteas y te pasas de la hora. Y bueno, pero nosotros somos una radio, somos un medio de comunicación y lo nuestro es pues difundir contenidos, hacerle pasar a la gente un rato más o menos agradable, alguno o alguna se lo haremos pasar desagradable y bueno, pues si tanta caña le hemos dado a los festivales que han acontecido recientemente como el de Sitges aquí en Cataluña, pues hoy hablaremos de más material también fuera de Cataluña porque digamos que este próximo, vamos a decir, viernes, será viernes 30 de octubre, será el pistoletazo de salida a una, digamos, temporada otoñal de eventos que empieza con un par de eventos, pero que a lo largo del mes de noviembre va a proliferar y a expandirse por distintos puntos de la geografía del estado. Pues sí, señor. Ahora hablaremos del tema agenda. Pero antes vamos a ver qué interacción hemos tenido con nuestra sin audiencia. Por supuesto. En el libro de visitas teníamos a J.C. Hallenbeck, que nos decía: ya ha vuelto el fantasma de las navidades pasadas con su espacio de nostalgia de un pasado a veces mejor. Vaya hombre. De Sitges poco o nada puedo hablar, de eso ya os habéis ocupado los expertos. Lo único que quiero destacar es el homenaje que se le hizo a ese actorazo como la copa de un pino que es Manuel de Blas. Uh-huh. Alguien que tuvo una escena de cama, muy light, como no podía ser de otra manera, con Mónica Randall en una película de Paco Martínez Soria, merece todo mi respeto y admiración. Sobre todo siempre me han encantado sus interpretaciones de tío chungo. Y empieza ya con lo que ha visto. La leyenda de Tarzán. Ya sabéis que me gusta recordar los tiempos de aquellos ciclos de películas en vacaciones que habitualmente nos ofrecían la mayoría de las películas del famoso hombre mono interpretado casi siempre por Johnny Westmuller. Esta última versión he de reconocer que me ha hecho pasar un buen rato. Tiene cosas tanto del Tarzán clásico como del animado por Disney. Además, contando con un villano con bigote tal y como tiene que ser. La verdad es que yo no le pido más a una película de este tipo. Logan. ¡Hombre! Dejando a un lado a los malotes y teniendo en cuenta que ya se ha hablado mucho de ella, suelo decir que, en mi opinión, estamos ante el imperio contraataca del universo X-Men, incluyendo la nueva generación y sus posteriores. Con que el visionado de ella haya conseguido que un jovenzuelo haya querido ver raíces profundas, ya me conformo con ello. Yo no sé si... Es Hallenbeck el que habla, ¿no? Sí, Hallenbeck. No sé si se está acordando de X-Men First Class, pero bueno. Como película sustanciosa del sí, universo sí. Mutante. A ver, en el universo X-Men yo creo que First Class es una buena película, pero posiblemente yo pondría a Logan por delante. Me parece... O sea, Logan tiene ese encanto de la crepuscularidad, del atreverse a poner en entredicho a los héroes, de ver cómo acaba algo que no queremos que acabe, yeah. Y a nuestro pesar vemos que acaba de una manera brillante. Yo todo eso lo compro. Y además ese paralelismo con Raíces Profundas, ese Shane interpretado por Alan Ladd, ese hombre que se ponía alzas o se subía en un taburete cuando tenía que estar con la partener de turno porque era muy bajito, pero a pesar de eso fue un galán de Hollywood del Oeste, pues me gusta ese paralelismo, porque aquí también tenemos una criaturita de Dios que es muy interesante su nacimiento y su efervescencia. Sí, que First Class es posiblemente la segunda mejor película del universo X-Men, para mí detrás de Logan. Bueno, yo... respeto que tú la pongas por encima, porque evidentemente, sí, a ver, tú eres el hombre mutante de sin audiencia. Esto va a gustos, pero piensa que First Class también First Class tiene más capacidades. Mucha más coralidad, exacto. Muchos más personajes. Tiene repartazo, tiene unos villanos y villanas que están... por pocas veces, por lo que hemos visto, pues a la altura de los otros. Con una versión original donde se hablan idiomas para dar y tomar. Sí, señor. No, realmente es una gran película, First Class. Kevin Bacon, brutal, y no voy a decir cuántos más están allí brutales. A ver, que no es cuestión de elegir una u otra, puedes coger una con cada mano, pero yo simplemente recuerdo que está ahí. Además no es lo que dices tú, no es necesario elegir. No, tienes para nada. Las dos. Hay que disfrutarlo. Y por eso Logan es Logan, solo Logan. Exacto. Y lo otro es X-Men. Fijo, y además quien se piense que quizás pues en X-Men First Class, al ser una versión pretérita de los X-Men, como ya han pasado unos años, creo que esto lo puedo decir, se piensan que no va a salir Logan, pues quizás se llevan una sorpresa. Hombre, pero quien se piense que no va a salir Logan es que no conoce de dónde viene Logan. Y sus orígenes. Yo no tengo todo el mundo por qué saberlo. Pero además, con Lobezno me pasa una cosa curiosa. O sea, las primeras películas de X-Men, que fueron empeorando a medida que se fueron haciendo... Sí, totalmente. Tienen muchas cosas salvables. Uh-huh. Cosa que con las películas en solitario de Lobezno no pasa. No, es que es la última y punto. Entonces, claro, Logan es la redención del pobre Lobezno en solitario. Es el canto de cisne antes claro, de morir. Correcto. Entonces, First Class sí que es verdad que es mucho mejor que sus antecesoras, pero algunas de sus antecesoras tenían elementos muy destacables. Quizás y por no la estaban novedad, mal, no estaban mal, o sea que... Sobre todo a efectos, digamos, de representatividad de los correcto. Personajes del cómic trasladados a la pantalla. Pero sí, bueno. Señor. En fin, que quien no se acuerde de X-Men First Class, pues que le pegue un repasito, que le pegue un recuerdito. Y quien no la haya visto, yo la recomiendo como, si no la mejor, una de las mejores películas del universo mutante en cine. Ya está, no vamos a entrar en los conflictos, que bastantes conflictos tenemos ya, vamos a unirnos. Y por último nos dice Hallenbeck, de Star Trek Discovery, Fargo, Season 4, Raised by Wolves y The Boys hablaré en cuanto vaya abriendo hueco en ellas. Joder. Sangriento Halloween a todos. Sí, debemos recordar que este, bueno, sin audiencia cae, en interludio de Halloween, porque sí, estamos A miércoles, Halloween, si no me equivoco, es el sábado. El sábado es el 31 de octubre. Y ya el siguiente programa será Halloween pasado, aunque este Halloween pues va a ser con calabazas en casa confinados. O saliendo al balcón, con un Jack Lantern. Como hacía la broma el otro día, pues con una crema de calabaza casera hecha en casa con la mini pimer, porque otra cosa con la calabaza. Casa, no sirve comprarla hecha, ¿eh? No, hay que hacerla. Se ha de vaciar la calabaza y todas esas cosas. Sí, o pelarla, o eso, el método que tú elijas, pero fabrícala. O asar castañas, que ya sabemos que lo de la calabaza es importado, en cambio lo de la castañera es más de aquí. Sí que di que también, pues eso, la crema de calabaza pues tiene unas propiedades en el cuerpo y las castañas tienen otra. Se puede hacer crema de castañas también, ¿verdad? De hecho, hay gente que lo hace en los restaurantes, sobre todo. No sé cómo carajo las reducen, pero supongo que cociéndolas, pero bueno. Hombre, la castaña sí que es verdad que si la asas mucha queda dura como una piedra, pero la castaña bien cocida no es dura. O sea, No. Quiero decir que supongo que sí se puede sacar una crema, entiendo. O eso pensamos, cuanto menos. Nuestro expertise culinaire no llega a estos extremos, entonces no. Quien haya probado la crema castaña es que nos diga. Exacto. Si es una castaña o no. Pobre castaña, porque nos metemos con ella siempre cuando hay que hablar verdad, algo chungo. ¿Eh? O sea, con lo buenas que están. Es curioso porque la castaña tiene el símil de algo fallido, ¿no? Sí. Esto es una castaña pilonga, además castaña pilonga, sí. Poniendo el pilonga para remarcar y dar más empaque a lo porquería que al es algo, rechazo, ¿no? Sí. Bueno. Que yo reconozco que de las tanto crudas como asadas, yo soy fan de las castañas. Hoy queremos sacar material, ¿eh? Aquí hablando de castañas, de calabazas. Vamos a darle, venga. Venga, Sudaka nos dice: saludos, excelente el programa de Sitges y las recomendaciones dejadas en el libro de visitas. Como no tengo otra manera, ya me encuentro adquiriendo la mayoría de películas por el torrencial de internet. Ay. Por otro lado, recomendar Borat 2 o Borat Subsequent Movie Film Delivery of Prodigious Bribe to American Regiment for Make Benefit on Glorious Nation of Kazakhstan. ¡Ole! Bueno, una vez más... Jordi, yo hubiera sido incapaz de decirlo. Yo me lo he encontrado sobre la marcha, ¿eh? O sea que... Una vez más, Sacha Baron Cohen lo vuelve a lograr. A pesar de perder la sorpresa de la primera y ser un poco más de lo mismo, la crítica es tan aguda y negra que solo queda que aplaudirlo. Dispara a diestra y siniestra y, claro, un poco más a la diestra. Y se burla de todo lo que representa el sistema norteamericano. La película está clasificada como un mockumentary, pero para mí está claro que es una película documental con toda la seriedad que eso conlleva. Tenía miedo de que la segunda parte se quedara en el camino, pero mantiene el nivel de la primera. Puedo dar fe porque la he visto esta semana. ¡Olé! Y una vez, además, es muy curioso porque una vez vista ya he podido indagar qué es lo que realmente ha sido documental y la gente no sabía de qué iba la película y las reacciones son reales y sobre todo qué personajes reales han estado en la película participando y no lo han sabido hasta el último momento, incluso han intentado interponer demandas contra Sacha Baron Cohen. Qué y qué partes han sido pues actuadas y guionizadas, etc. Incluso hay una escena muy tierna en que Sacha Baron Cohen rompe una de las reglas, que es decirle a uno de los personajes reales que no era actriz, decirle realmente la verdad de quién era él. ¿Y qué se estaba haciendo por una cosa que pasa? Y de hecho, esa persona le cuenta una historia que no se ve en la película de su familia y la han puesto como extra. Hostia. Porque esa persona falleció. Falleció a los pocos meses de acabar el rodaje de la segunda parte. Vale. Y Sacha quiso hacer este homenaje a esta persona porque además... Es un momento de la película en el que él aparece en un sitio de una manera muy reverente. Lo más posible es que le hubieran corrido a gorrazos. Ya. Y las dos personas que hay en ese momento, en ese edificio, le aceptan con un talante impresionante. Estoy siendo una reacción verídica, ¿eh? No... Sí. Bueno, en fin. A ver si tenemos un huequito. Hoy lo veo difícil, pero bueno. Yo creo que Borat 2... A ver, quien no le guste lo cafre que es Sacha Baron Cohen haciendo las películas, ya. No le va a hacer ni puta gracia. Sí. Eso está claro. Pero rompiendo esquemas, siendo el enfant terrible del cine, haciendo las irreverencias más grandes, sigue siendo el rey. O sea, es la verdad. La verdad, qué ¿no? Caña. No hay nadie que se atreva a hacer lo que hace. A esos niveles, sí. Entonces, bueno, yo me lo he pasado bien. Bueno, pues ahí y queda. Y veo que Sudaka también. Está claro. Y yo, un saludo de aquí también a nuestro amigo Jordi Vaquero, que también se lo pasó muy bien. Sí, de hecho, creo que lo ha documentado también esto, ¿no? Sí, en un vídeo de YouTube en su canal. Ponéis Vaquero Jordi, Vaquero con K, y ahí tenéis todo. Es muy activo en redes sociales y podéis seguir todo lo que hace. Un terremoto de las redes sociales, Jordi Vaquero. De paso ya, por cierto, recomendar el último cine en serie. ¿Cuál? El que se hizo este domingo, especial. Ah, el especial domingo, Sitges, vale. 2020. Vale, vale. Porque, a ver si lo puedo ver. Sí, porque contó con muchos invitados. Sí, señor. Aparte de estar Aida, un habitual, estuvo Siol. Tuvimos por ahí a The Bloody Princess. Sí, señor. Tuvimos por ahí al Hombre Sin Piedad. Uh-huh. Tuvimos, no me voy a acordar de todos los nombres, écheme una mano. Yo no sé cuáles faltaban ya, o sea, es que no. A Jordi Vaquero, evidentemente. Sí, como conductor del programa. Sí, había otro chico que estaba abajo en medio, al lado tuyo, sí. Pero no me acuerdo cómo se llama. Sí, un tal Nacho, ¿puede ser? Es que no me acuerdo. No sé, no creo que fuera Nacho, pero es igual. Da igual, es que no... Y estabas tú. Estaba yo también, no me acuerdo sí. De esto, se me ha olvidado ya, sí, en sí. Tres días. Y entonces, bueno, pues... No, no le puedo decir que no a Jordi, ya sabes. Sí, no, está claro. Entonces, bueno, pues fue un programa realmente donde... Sí, digamos... Que tuvo bastante éxito, la verdad, y... Metimos bastante material en dos horas mucho y ahí material. Un o sea, poco quien quiera, coral ahí. Quien quiera tener un buen resumen de todo lo que se vio en Sitges, porque al haber seis personas o siete distintas, hubo bastante... cribaje, pero también sí. Hubo bastante cantidad, pues así podrá tener un poco una intuición de qué es lo más visible y qué es lo menos visible, al menos sí. A priori con la subjetividad de las opiniones de y con 7 o 8 opiniones que siempre pues es más que de 2 o 3, o sea, eso está claro. Vaquero Jordi con B y con K, si le buscáis a Jordi Vaquero en su canal de YouTube. Alex y... Oliveras. Eso, el Alex. Perdona, Alex. Sí, es que somos cerebros desprimidos desde la adolescencia ya, pero yo bueno. Yo es que personalmente no tenía el gusto, entonces ahora ya lo conozco porque lo estuve viendo el programa y que además en los comentarios muchos conocidos por ahí, pasó Hijo en Tichi, estuvo nuestro amigo Bola Blanca, estuvo, sí, o sea, sí. Realmente no solamente era la gente que estabais allí, sino en los comentarios toda la gente que había se una reunió, nube alrededor. Había una nube alrededor y sí, señor. Sí. Pues estuvo francamente bien y lo tenéis ya en el canal de Vaquero Jordi, creo que también el de Cine en Serie, pues para poder verlo. Fueron más de 2 sí, horitas, ¿no? Sí, por ahí rondó las 2 horas. Por ahí rondó las 2 horas. Más vale. O menos ahí. Más material de Sitges por si no teníais bastante con lo que se ha dicho por otros sitios. Y luego nos dice también Sudaka, también pude ver Hellraiser Revelations de 2011. Y bueno, pues la vi. Película bastante mediocre, a pesar de ser gran fan de Clive Barker. De los cenobitas y por supuesto de Pinhead, no esperaba nada y eso es lo que encontré. Una historia corta, con actuaciones irregulares y un maquillaje que no supera la original del 87. Por otro lado, Pinhead ya no es Doug Bradley, sino un cachetón desconocido que apenas parece saber sus diálogos. En resumen, película innecesaria, que según leí se realizó para no perder los derechos de la franquicia. Yeah. Yo me quedo faltando Hellraiser Judgment de 2018, me queda faltando Hellraiser Judgment de 2018, que seguramente será otro insulto para la primera y sentarse a esperar la próxima que dicen que ya llevará un guión de David S. Goyer, lo que en teoría le dará al fin seriedad. A ver. Y postdata para el HUM. Hola. Me encontré en YouTube un tráiler del nuevo lanzamiento musical de Busta Rhymes, que sale el 30 de octubre próximo y asumí que le gusta. Bueno, ha dejado ahí le pegaré un check. Porque he dejado el vídeo en el libro de visitas. El Busta Rhymes es un tío que ha tenido muchos registros, pero creo que sigue con su rollo apocalíptico en este nuevo disco, que ya tuvo un disco con hace años ya con orientación apocalíptica. Y bueno, le echaré ahí una escucha a ver qué y hace bueno, Mr. Busta. Y como ya sabéis, una de nuestras máximas es el halago debilita. Ah. Pero, a pesar de todo, voy a leer un comentario que nos han dejado en iVoox, Vacio Zono 3, que nos dice: os habéis convertido en un programa de referencia sin lugar a dudas. A ver si me animo a participar en el libro de visitas. Un abrazo. Joder. Pues muchas gracias, Vaci. Y... No lo hacemos con esa intención, pero bueno. Bueno, no. De referir. No queremos ser referentes. De hecho, entendemos que en el libro de visitas hay muchos más referentes que nosotros. Pues sí. Porque está bordado. Y además nos aprovechamos de ellos. Sí, señor. Abiertamente. Pero también es bueno que de vez en cuando te den una palmadita en la espalda. Bueno. Porque de vez en cuando también te dan algún cachete. Y sí, merecido. Sí, sí, de todo. Hay contacto. Que haya contacto humano, pero siempre con las manos bien oxigenadas y higienizadas. Pues hoy la intención es traeros ya la conclusión de temporada de 2 series, que son Lovecraft sí. Country y The Boys. Pero antes, lo que ha dicho Javi es de justicia, un poco la agenda, la que viene más inmediata. Sí, hablar un poco mucha. De ella, porque además en uno de los eventos vas a estar presente, que va a ser en Donosti. Sí, o al menos eso voy a intentar. Vas a intentar, porque está la cosa complicada. Si me funciona la cabina de teletransportación, pues acabaré asistiendo y si no, pues ya veremos a ver. Yo, de todas formas, lo voy a intentar con todas las de la ley. Y bueno, esta temporada otoñal de eventos de cine y cortometrajismo de género, pues ya hemos dicho antes, empieza este próximo viernes 30 de octubre, aprovechando que el 31 y el 1 caen en fin de semana. Y en primer lugar, pues voy a hablar de un evento pequeñito, luego hablaré de un evento más grande, hablaremos solo de dos, pero para las próximas semanas nos quedan la friolera de más de media docena de eventos que no son estos dos que comentamos hoy. Y empiezo hablando pues de un evento que es cercano, que está aquí se celebra en la provincia de Barcelona, que es el Cardoterror, ¿no? Que es el Festival de Cine de Cardedeu, y que va por su edición ya número 15, poca broma con el rollo, y igualmente que el resto de eventos que va a haber a partir de ahora, pues todos los festivales y todos los sitios donde se hacen proyecciones de cine, sea de género o no, en este caso pues los que anunciamos nosotros sí que lo son, pues han tenido que reestructurar sus parrillas de programación con las últimas actualizaciones de los toques de queda, de las normas sanitarias que los diferentes gobiernos se han ido sacando de la manga estos últimos días. Y eso implica que también todos los eventos que se van a celebrar pues han tenido una de dos, o que quitar contenidos, achicarlos o reubicarlos fuera de los horarios de los francotiradores de las azoteas. Entonces, en el Cardoterror, que durará pues del viernes 30 al domingo 1 de octubre, vamos a tener pues bastante material que bueno, pues que se va a repartir entre programaciones de clásicos, alguna que otra novedad y también pues sesiones familiares y algún tipo de historia más, y que todo lo tenéis muy bien ordenado, muy bien explicado, además con los horarios bien explícitos, ninguna proyección empieza más tarde de las 8 de la tarde para que la gente pueda huir de los francotiradores, y que sepáis que empezará este próximo viernes día 30, pues con la grabación en directo del podcast Marea Nocturna, y después con el homenaje a Frank Dekker y la proyección de El terror llama a su puerta, de 1986. O sea que a este nivel vamos con el Cardoterror. No me voy a adentrar mucho más en la programación del Cardoterror. Simplemente, la gente que estéis interesados, visitad la página web del evento, elcardot.org, y ahí tendréis pues cumplida información de todo lo que hay de William Castle, de Roger Corman, de alguna película que se ha proyectado en Sitges, que no voy a decir cuál es porque quizás es sorpresa, y bueno, que este es el primero de los que abren por cercanía, al menos la etapa de los eventos de otoño relacionados con el cine fantástico, terror y ciencia ficción. Y el otro, que empieza el mismo día que el Cardoterror y que es un poquito más grande y que tiene un poco más de trayectoria, pues es la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián Donostia, o la Semana de Donosti, como es conocida coloquialmente por el mundo mundial. 31 edición del año pasado, en 2019, tuvimos la edición número 30, tres décadas de más uno de la Semana de Donosti, y este año la semana oscila entre el viernes 30 de octubre, que normalmente empezaba en sábado, este año pues la adelantaron a viernes para ganar un poco de tiempo también en la programación, y acabará el viernes 6 de noviembre. La web del festival, para complementar todo lo que yo os pueda decir, www.sansebastianhorrorfestival.eus, que es el dominio que tiene Euskal Herria para sus cosas del internet. ¿Qué vamos a tener en la programación de la Semana de Donosti este año? Pues primero, inauguración el viernes con Península, con la segunda parte, digamos, que no lleva el título 2 de Train to Busan, aunque es la continuación más que la segunda parte, y La semana este año se cerrará con una película que ha tenido un cierto éxito en Sitges, se ha llevado incluso algún premio, como es Mandibil. Así que empezaremos la semana de Donosti con coreanos, acabaremos con franchutes. O sea, todo va así, todo muy internacional y muy de lugares que no tienen por qué ser ni Estados Unidos ni Gran Bretaña. Al respecto de la programación, muy importante en la semana, porque en principio, antes de las últimas restricciones y antes del toque de queda, se pensaban, pues de hecho, pues ya se había preparado con vistas a este año tan raro 2020, utilizar en paralelo las dos sedes que habitualmente tiene el festival, la del Teatro Principal, que es la más querida, y luego pues la secundaria, aunque es un sitio más grande, que es el Teatro Victoria Eugenia. Después de lo que ha pasado este fin de semana y después de las últimas pues los últimos recortes de horarios y de movilidad, al final las proyecciones de un sitio y de otro se van a tener que solapar. Me refiero que en principio se pensó en un modelo doble, pero que se pudieran intercalar proyecciones entre los dos cines, los dos teatros, pero con el último recorte de horarios y de cuestiones sanitarias, pues no les ha quedado a la gente de la semana pues más remedio que programar en paralelo y no alternativamente en los dos teatros, tanto en el principal como en el Victoria Eugenia. Y quizás han tenido que quitar una película a concurso y se van a proyectar la mayoría de las que tenían previstas, al menos de la sección oficial a concurso. Lo que igual también me han recordado es un poco algún título de la programación retrospectiva que había sobre cine de muñecos, porque el leitmotiv de este año, de la semana de este año número 31, es los muñecos oscuros y un poco tremebundos y terroríficos que nos ha dado el cine a lo largo de su historia. Y evidentemente pues iba a haber pues una retrospectiva amplia que ha sufrido algunos recortes de esta temática, y aún así algunas de las películas sí que se van a poder visionar durante la semana. Así que lo que os queda, amigos y amigas de Donostia y de otros lugares que podáis pues transportaros allí o acabar una zanja por debajo del cierre perimetral de Donostia o lo que sea para llegar al festival, pues que tendréis que elegir entre qué proyección queréis ir a ver cada día, ¿no? Si la del Teatro Principal o la del Victoria Eugenia. Las maratones de cortometrajes se han mantenido, que es una de las actividades pues más importantes de cara pues a la cantera del audiovisual, que se hace siempre en Donostia, y ambas dos pues están programadas, creo que pues para el lunes y el martes de la semana que viene. Y yo qué sé, pues que desde aquí simplemente pues mandarles mucho ánimo y mucha fuerza al equipo de la semana de Donosti, porque sé que han tenido que hacer verdaderos malabares, verdaderos equilibrios en el borde del precipicio para tener a punto una programación que estuviera a la altura de lo que se espera de la semana y además tuviera que, digamos, incluir esos condicionantes externos que ahora todos los cines y todos los eventos tienen que incluir. Y me parece que han visto lo visto, pues respondido de una forma bastante rápida. Pensar que hace una semana o hace 10 días había una programación mucho más gorda en cada uno de los teatros y que la han resumido de una forma muy, vamos a decir, dinámica y selectiva, que es también de alabar, y que yo que sé, que quien quiera y quien pueda tener acceso pues a las proyecciones tanto del Victoria Eugenia como del Principal en Donostia, pues que apoye la semana y que ojalá, pues a pesar de del distanciamiento y de los espectadores en cuadros de ajedrez dentro de la sala de proyecciones, pues se vendan todas las entradas y aunque no vaya a ser como en otras ocasiones, pues por lo menos nos llevaremos un regusto, espero, que grato de las actividades de la semana. Eso sí, ya lo comenté por aquí, cualquier actividad que tenga que ver con el contacto social ha sido suprimida fulminantemente, pero esto ya lo sabíamos de hace tiempo. Me refiero, el bar del Teatro Principal no existe ahora, no va a haber noche de karaoke, no va a haber ningún encuentro que signifique pues acercarse entre la gente, Y lo que sí que se mantienen son diferentes exposiciones de diferentes artistas y diferentes temáticas que podéis visitar en la web de la Semana de Donosti y que acompañan en su periplo como actividades paralelas al grueso de las proyecciones. Me refiero que a ese nivel hay también exposiciones de muñecos, hay exposiciones de artistas de Euskal Herria de cómic. Me refiero que, pues siguiendo un poco las temáticas que cultiva un poco la semana y que también es un complemento para quienes vayáis o estéis en Donosti esos días, pues mientras no vais a ver una peli, podéis ir a ver alguna de las expos, que siempre son muy interesantes. Perfecto. Pues bueno. Creo que lo he dicho todo. Empezamos la agenda de esta semana, porque la semana que viene habrá una agenda. La semana apretada. Que viene va a haber mucha chicha, porque se juntan varios eventos importantes. Ah, se me olvidaba una cosa, Jordi, y esto es también habrá que decirlo la semana que viene, pero bueno, entiendo que ya lo podemos decir. Hay una iniciativa online, que no significa que vayan a poner películas de los festivales online, sino contenidos complementarios, que se llama Noviembre Fantasma y que es una web online en la que van a aportar contenidos tres de los festivales más potentes a nivel estatal en la temporada de festivales de género de otoño, que son la propia Semana de Donosti, el Terror Molins y el Fanzine de Málaga. Estos tres eventos, también con los que tienen bastante trayectoria los tres y también generan muchos contenidos, pues van a colgar en la web de Noviembre Fantasma pues contenidos complementarios que van a ser a la celebración in situ de los festivales, como van a ser, pues eso, proyecciones de algunos cortometrajes, entrevistas con algunos invitados, debates y material relacionado con el cine de género en general, valga la redundancia, y que intentará ser pues un complemento, no un sustitutivo, de lo que se haga presencial en cada uno de estos festivales. Me refiero que la gente que no podéis ni viajar a Málaga, ni a Donosti, ni a Molins, pues que sepáis que al menos un tastet, una pequeña prueba de los festivales, pues estará presente en internet y además en contenidos que son para internet, no que son duplicaciones de lo que se pone presencial. Pues ahora voy a añadir, aunque es tema para la semana que viene, que Molins sí que va a hacer parte del festival online, porque ha llegado a un acuerdo con Filmin y va a hacer varios estrenos europeos y estrenos españoles de películas que quedaron fuera de la selección primera de Molins, pero que ahora van a aprovechar para distribuir a través de Filmin para que se pueda hacer visionados online. Pues me parece. Y entonces lo comentaremos la semana que viene. Decir también que por el tema del toque de queda han tenido que reestructurar todas las películas y todos los horarios. Menudo follón. Y creo que ya dije la semana pasada que por primera vez en su historia la maratón de Molins, que siempre ha sido nocturna, pasará a ser diurna. En principio iba a ser a partir de las 11, pero por el tema del toque de queda va a ser a partir de las 9. ¿Vale? Entonces va a ser como siempre. O sea, rollo matinal ya por la mañana, bien fresquitos, bien desayunados. Es una maratón de 12 horas, entonces, claro, como tiene que estar la gente en su casa a las 10, va a ser de 9 a 9, del sábado 14 de noviembre. Vale. Seis películas. Pues poca broma, entiendo que eso, todos los eventos están haciendo malabares, no solo Donostia, sino pues Terror Molins, el Cardo Terror y todos, para que les encaje el máximo posible de material dentro del horario habilitado. Claro, no, el problema legal va a ser que después de todos estos malabares cojan y digan que nos confinan a todos. Entonces, ni malabares ni hostias. Bueno, queda todo. Eso ya lo iremos viendo sobre la marcha. Pero bueno, entiendo que en cada momento hay que dar lo máximo de sí. Yo estoy muy satisfecho cómo están respondiendo pues algunos de estos festivales de los que estamos hablando al respecto de las restricciones. Y joder, o sea, me refiero que nadie puede hacer milagros sin saltarse la ley, se pueden hacer milagros pero eso, pasando la línea de la ley, y eso no lo va a hacer nadie, pero la cuestión es que a mí me parece pues que súper de agradecer que los eventos que se van a llevar a cabo, primero que se lleven a cabo y segundo que se tomen tantas molestias, porque directamente podrían decir, pues mira, no nos complicamos, hacemos una maratón de 4 horas, por decir algo, lo de Molins, pero no, ellos han buscado la fórmula, el recoveco exacto necesario para hacer su maratón, porque es un hecho, vamos a decir, que ya es un evento que ya pues tiene décadas también de historia, ¿no? Entonces sería una pérdida que se celebrara el festival pero no hubiera maratón. Sería como como si tuviera cojera el festival. Y además eso es fomentar la cultura por y favor. No hacer cenas de agasajo con 150 irresponsables ya. Que parece que se estén riendo de la gente. Ahí lo dejo. Bueno, yo creo que se ríen bastante a menudo de la gente, pero bueno. Eso es para analizar en otro momento, porque además hablar de ese tipo de cosas te sube la ira y el odio. Es que prefiero no hablar, porque no solemos hablar de estos temas aquí, pero es que hierve la sangre. Calienta mucho. Porque es que estén diciendo que puedes ir a trabajar toda la semana y que el fin de semana te van a confinar. Van a hacer confinamientos de fin de semana. Ya lo siguiente se llama esclavitud. O sea, ¿qué pasa? Claro. Que cuando vas a trabajar no te contagias ni en el metro, ni en el autobús, ni en las escuelas, ni en los trabajos. Sí. Y cuando tú tienes tu tiempo de asueto, entonces sí que te puedes contagiar y entonces te quedas en tu casa. Pero eso si no pares de producir, porque no eres más que un puto número. Eres un número, eres una pieza del engranaje. En cambio, el ministro de Sanidad estaba en esa suare. Ahí lo dejo. Vale. Bien. Bueno, ahí queda dicho. Yo no lo hubiera dicho mejor, Jordi. Seguramente lo hubiera dicho con más insultos, que es peor. Pero bueno, tú eres... Yo soy un tío educado. Aún así eres un tío diplomático. Eso sí, por dentro la estoy haciendo gorda, ¿eh? Simplemente para cerrar ya este paréntesis de los eventos que se nos vienen encima, también por más rollos locales, la Sala Fenómena también... va a sufrir recortes de horarios debido a estas normas actuales de los toques de queda y los rollos. Y me refiero que si teníais previsto ir a alguna de las proyecciones que estaban a lo mejor previstas desde hace una semana o dos, revisar, porque quizás o las han cambiado horarios, las han cambiado de sitio o las han cambiado de día o ha pasado algo. Y de hecho, creo que también Fenómena se planteaba cerrar algunos días en la semana, sobre todo los del principio de la semana, porque supongo que si los horarios actuales les obligan a quitar una sesión, quizás les empieza a no salir rentable abrir el cine o cualquier cosa. Sí, porque además, precisamente los días laborables, que la gente es cuando puede ir más tarde, cuando sale de trabajar a la sala, si le quitas la sesión, que más llena, pues evidentemente igual no es. Claro, a las 4 de la tarde no puede ir mucha gente, no, la verdad. En cambio, a lo mejor a la sesión de las 9 sí. Pues es la que le quitan. Está todo dicho. A las 10. Bueno. Cerramos la parte de eventos porque tenemos mucho más que vomitar por aquí. O sea, siempre dejando el micrófono hecho un asco de tanto material que tenemos. Y bueno, no sé si nos metemos ya con las series o hacemos los estrenos. Es que hay estrenos además, tío. Vaya tela. Bueno, tendrán que ser breves, pero vamos a hacer los estrenos. Son muy rápidos. Hay dos de Brujas, ¿no? Porque es la actualidad. Estamos al lado del Día de Todos los Muertos. Y claro, vienen Brujas a pares en la cartelera de estreno que dices, hostia, ¿esto a qué se debe? Supongo que es más bien pues una coincidencia, ¿no? Más que otra cosa. Y bueno, pues simplemente decir que este próximo viernes, 30 de octubre, en los estrenos semanales en los cines comerciales, pues vamos a tener, por ejemplo, la película Las Brujas. Que Las Brujas es una película de un viejo conocido en el ámbito de la dirección, del señor Robert Zemeckis. Las Brujas está basada en la historia de Roald Dahl, que es un autor que hizo una novela sobre brujas en un entorno más o menos infantil-juvenil, vamos a decir. Y que... Bueno, Roald Dahl es el de Charlie y la fábrica de chocolate. Exacto. La del Lemon y Sicket, todas estas... Siempre con muy mala leche hace sus relatos. Sí. Siempre teniendo ahí protagonistas niños, pero sí, girando un poco la válvula hacia lo perverso, ¿no? Pues que sepáis que esta nueva versión de Las Brujas de Roald Dahl, aparte de titularse The Witches en su título, vamos a decir, anglosajón, tiene en el reparto pues a Anne Hathaway, a Octavia Spencer y a Stanley Tucci, entre otros. Y bueno, pues ahí tendremos a la Asociación de Brujas de Inglaterra y un niño y su señora abuela que bueno, pues que tendrán que hacerles frente de alguna forma. Es una historia que quizás pues ya nos suena, ya hemos conocido en otras versiones o quizás pues eso, ya nos hemos leído el libro o hemos oído hablar de él. Por cierto, que ahora estaba pensando que una serie de catastróficas desdichas es de Dalian Halder, no es de Roald Dahl, ¿vale? Vale. Bueno, no lo digo porque ahora me he acordado y digo, hostia, me parece que he metido la gamba y lo digo antes de que me corrijan por otro lado. Bueno, siempre está bien que nos corrijan porque nos equivocamos en cada programa, que lo sepáis. Y si no encontráis los fallos, deberíais buscar más. Más brujas en la cartelera. Jóvenes y Brujas, a.k.a. The Craft, dos puntos Legacy de Zoe Lister-Jones. Parece ser que esta es... Yo no conozco mucho The Craft original, pero esta ¿no es ¿no la viste en su día? Pues es que no me acuerdo. O sea, hombre, se convirtió en una película de cultillo. El título no lo tengo fijado en el cerebro y he visto alguna película de brujas de finales de los 90 o principios de los 2000 o así, pero si te digo la verdad no sé si será esa o no. ¿No te acuerdas que salía la Neve Campbell con la Fairuza Balky? Tuvo bastante predicamento. Era bastante juvenil la película. Sí, no, es que estaba... Pero se convirtió en un poco película de cultillo, ¿eh? Bueno, es que tengo mis dudas. ¿De si la viste o no? Sí, entonces no voy a decir que la vi porque sería mentir y prefiero no mentir. Pero que sepáis que la cuestión es que Jóvenes y Brujas de Craft Legacy pues tiene que ver, o sea, tiene lugar 20 años después de la película original. No sé si habrá pues cameos o intervenciones estelares, no lo he mirado, del reparto del original. Del original, pero bueno, que aquí tenemos pues a un nuevo grupo de jóvenes de instituto, adolescentes que se inician en el mundo de la brujería y admiten a una nueva miembro en su círculo. Y bueno, pues rollos hormonales, rollos de instituto, rollos de juventud y bueno, ya veremos a ver lo que les pasa a estas brujas del siglo XXI. Pero me hace mucha gracia, Jordi, que pues por un lado tengamos en la cartelera, aparte de dos pelis de brujas, una en la que las brujas toman el papel malévolo de la función y en la otra las brujas son las protagonistas. Me refiero a que son diferentes lecturas del brujismo, que de hecho hoy creo que vamos a hacer más lecturas porque en Lovecraft Country creo que algo de brujería también hay. Y bueno, pero seguimos con los estrenos rápidamente. El Cerro de los Dioses de Daniel M. Caneiro, un falso documental que no os voy a decir de qué va mucho porque se podría parecer demasiado a Midsommar o algo así, en el que hay, pues eso, como es un falso documental, hay actores que hacen de sí mismos y actrices que hacen de sí mismas y gente que está infiltrada, como podría ser el Borat 2, ¿no? Y bueno, pues que sepáis que en este documental falso hay una visita de una serie de personajes públicos a un pueblecito de La Mancha en el que parece ser que ha ocurrido algo y que con la visita de estos forasteros pues se van a producir algunos acontecimientos que están cercanos, no sé si al thriller o al terror, ya veremos a ver. El Cerro de los Dioses. Y por último, y ya con esto pues me callo un poco, aunque lo de callarme no puede ser porque tengo que hablar de ella un poco más, se estrena una película que estuvo en Sitges 2020, prácticamente dos semanas después de haberse visto en el festival, viene a cines, no entiendo por qué, muy a mi pesar, un título... Vamos a dejar claro que no es la mejor película que ha pasado por Sitges este año. No, de hecho podría ser... De las peores. Podría ser una de esas películas en las que un servidor como el Hum se puede sentir estafado en el visionado, lo cual también... No es que la película sea mala, no, es que es una película estafa, advierto, ¿vale? Se trata de She Dies Tomorrow, de la actriz metida a directora Amy Seymetz, y además, pues es una película que por algunos sitios, pues como yo, le están dando unos palos de miedo, pero por otros, yo doy fe de que hay un sector del público que compra la idea y que le parece una película que incluso es pues destacable y que incluso es una película a destacar de la programación de Sitges 2020, pero yo no comparto esa opinión. Yo he visto más palos que parabienes, ¿eh? Ya, pero yo es que en general. Yo es que más que ver, he oído también a la gente hablar al salir del cine justo después de la proyección y flipar de lo que escuchas, porque entiendo que también cuando la gente está fresca, recién sacada de la proyección y vuelcan su opinión al que tiene al lado o al que tiene detrás y tal, pues como que es todo muy sincero y muy fluido y es lo que les viene a la cabeza. Y yo en algún momento después de salir de She Dies Tomorrow, entre que se me encendía el móvil, metía la clave y no sé qué, escuché a varias personas pasando por delante de mí expresando opiniones sobre la película y flipé. Pero bueno, entiendo que igual fue de las pocas personas que les gustó la peli, no lo sé. A mí es que de esta película me quedó una opinión que leí que es no me vendas un drama de crisis existencial como si fuera terror y si no hazme un corto pero que sea corto. Claro. Es que, no sé si es una buena definición de la película, pero... Es una que es bastante factible, la verdad. O sea, os voy a contar primero de qué va, ¿no? Uh-huh. O sea, See Dice Tomorrow es una idea... O sea, tiene una idea que en cierta manera podría ser atractiva como idea guionística, pero claro, el problema que tiene es quizás su desarrollo, su puesta en escena y el tono que se le da a esa idea, ¿no? O sea, aquí tenemos a Amy, que es la protagonista de la película, que se le ha metido en la cabeza, porque sí, que va a morir mañana. Y esta idea pues la sume en una desesperación, en una depresión, en una crisis existencial... de caballo, por decirlo, de muy grande, de gran tamaño, y comprueba que al explicárselo a su amiga de turno, resulta que esa crisis existencial sobre la idea de morir al día siguiente es contagiosa. Y a su amiga escéptica y que le dice que de qué va, si tú eres una chica alegre, que haces deprimida, que te vas a morir, si no te vas a morir, resulta que se contagia. Es como una especie de idea contagiosa que va pasando entre la gente. Luego, pandemia de la crisis existencial. Sí, luego la amiga de Amy se va al cumpleaños de la esposa de su hermano, están todos alegres ahí, llega ella, les cuenta la movida y se chinan también con la movida. Entonces... A ver, y así todo el rato, ¿no? La película consiste en eso un poco, o sea, no voy a explicar más porque es que no tiene mucho más que explicar tampoco. El problema de See Dice Tomorrow es que te dice que va a hacer una cosa y hace otra muy diferente. Me refiero que, sí, vale, tenemos una idea aparentemente buena de algo que se contagia, de una idea que se contagia y que influye en el ánimo de la gente, que hasta ahí... Me parece correcto y me parece pues una idea incluso original, barata de llevar en una, sí, en una película independiente con no, poco presupuesto. Lo basas todo en los actores. Exacto. ¿No? Y actrices. Pero ¿qué ocurre? Pues que primero, pues Amy se va a morir, pero es que en vez de que es la protagonista, en vez de parecer que se va a morir, pues parece que, no sé, que simplemente pues se le ha quemado el pastel en el horno o el que le han echado del trabajo o que... Me refiero que esa crisis existencial, la película primero no la transmite, ¿vale? Lo segundo, la idea del contagio puesta en la boca de los actores y las actrices, para mi gusto, no acaba de cuajar, ¿no? O sea, todo en la película es como muy de cámara de vídeo, de como me hago una toma en casa de mis amigos, es muy andar por casa y yo entiendo que igual, pues, los... primero, eso no ayuda, y lo segundo, que el reparto actoral no se acaba de creer mucho lo que están intentando transmitir en la pantalla, ¿vale? Después tenemos aquí, o sea, se supone que esto es una especie de, vamos a decir, fin del mundo emo, pues tenemos simplemente, pues no sé qué sale en la película, 10, 12 actores, actrices que se van viendo unos a otros, que al principio tienen súper ímpetu y son súper divertidos y súper dinámicos y luego les entra la bajona cuando se contagian. Pero es que claro, es todo como de palabra y es como muy soso todo y dices, pero esto, vale, pues la idea no está mal, pero ¿por qué no has hecho un corto de 5 minutos o de 10 y ya está? Y me tienes que estar martirizando durante eso, todo lo que dura See Dice Tomorrow, con el mismo repiqueteo, la misma intencionalidad y la misma poca, vamos a decir, anchura de miras a la hora de expresar lo que está pasando en la historia. Entonces, pues no sé, chicos, o sea, yo... Mira que la peli es corta porque es corta de narices, ¿eh? Me refiero que también no dura la hora y media y en ese aspecto, pues ya es un audiovisual bastante cortito, pero es que no da ni para eso. Entonces, para mi gusto es una peli, pues eso, yo no sé qué hacía lo primero en la sección oficial, porque es una peli que es más... factible que esté en Noves Visions, que no a concurso en la sección a competición, y segundo, que joder, que anda que no hay pelis, por ejemplo, de Panorama Fantastic, que yo no sé cuál es la diferencia de criterio que se usa para meter a unas pelis en un saco o en otro, que merecían más estar compitiendo que no este despropósito, ¿no? O sea, para que estaba en sección oficial la competición. Sí, no, sí, de hecho creo que la se ha llevado algún premio del jurado joven, además, que dices, vaya tela, cómo están los jóvenes, ¡ay, no te metas con los jóvenes! Bueno, millennial, nos gustan estas cosas. Yo conozco jóvenes que son muy rudos y que sí, no verían películas como esta. Pero bueno, sí que es cuanto menos curioso que el jurado joven haya premiado esta película. Pero bueno, eso dice también, Jordi, un poco la intencionalidad que tiene, porque si Days Tomorrow es más, pues es un como un proyecto así rollo de cine indie, de llevar a Sundance, con cuatro ideitas que te haces con unos amigos actores y actrices en sus casas de campo de California. Y si cuela, cuela. Y si hoy rula por festivales, pues oye, pa'lante y yo qué sé. Pero es que había gente que también la comparaba con A Ghost Story. Entonces, claro, yo decía, claro, pues ya no estoy solo en el mundo. Y hay gente que piensa más o menos como yo, aunque yo A Ghost Story no sé si la vería, pero bueno. Tenemos que juntar a David Lowry y a Amy Seymetz para que hagan una película a pachas. Sí, y o se llamará ya El aburrimiento con cámara fija y escena contemplativa multiplicado por 10. Sí, además, por decir algo bueno de See Days Tomorrow, hay algunos cameos de gente que os puede sonar del, vamos a decir, de la industria del cine estadounidense. Un tal Wingard o una tal Rodríguez. Pero me refiero que eso no quita que esa gente sale porque son colegas de la directora, que antes era actriz, y yo qué sé, pues porque sean de su círculo cercano, X, lo que sea, ¿no? Y les ha pedido un cameíto y ya está. Pero es una peli que es insulsa, estúpida y que, no sé, es a mí pocas veces, aunque la peli sea muy chunga, muy tonta o muy mierder, casi nunca me da la sensación de que he perdido el tiempo viendo una peli. Pero con esta me ha dado esa sensación y me jode mogollón porque no me pasa casi nunca, tío. Hostia, es que además tú sueles ser bastante buenista con tus opiniones. Estoy abierto. Siempre, además, eres un tipo optimista que siempre intenta buscarle incluso a las mayores mierdas el lado positivo, el lado bueno. Lo reconozco. Y veo que esta te ha podido. No, me ha podido y casi todos los años hay alguna que me puede en el festival. De hecho, te podría hablar de dos o tres pelis malas más, como el domingo pasado hablamos de Super Deep, pero es que Super Deep, la película rusa, comparada con See Days Tomorrow, es peli de Oscar, prácticamente, comparada con See Days Tomorrow, ¿no? A pesar de todas sus carencias. Pero es que, pues eso, que no hay por dónde cogerla, que es que es muy casolana, muy de andar por casa. Y que entiendo que puedes tener una idea guapa, pero que te la puedes fumar durante el rodaje y te queden una castaña pilonga, perdón por las castañas, como la que le ha quedado a la señora Seymetz al final. No sé si os acordáis, hace unos años, una película que se llamaba Creep, que también yo hablé de ella aquí y me explayé que era otra película estafa que se coló, no recuerdo qué año, hace unos cuantos años en el Festival de Sitges. Pues yo la comparo un poco conceptualmente al mismo tipo de estafa que aquella, por si acaso os acordáis o queréis recuperar o buscar qué es lo que dije hace tiempo de la película Creep estadounidense en su momento. Y con esto ya vale de hablar de See Days Tomorrow, que demasiado tiempo le hemos dedicado. Vale, pues vamos a hacer un salto de la pantalla grande a la pantalla pequeña, la televisión. Dependiendo qué casa, más grande, más pequeña. Sí, porque ahora ya hay algunos pantallotes que aunque estén en domicilios particulares son pantallotes casi de cine. Ya te digo. Y bueno, pues tenemos primero, hemos abierto con un tema musical de la serie The Boys. Sí, que por cierto, no sé si he dicho, perdóname Jordi que te interrumpa, que era un tema de la cantante Peaches que se titulaba Boys Wanna Be Here. Me parece que sí lo has dicho, pero no me acuerdo. Bueno, Peaches sí que lo has dicho, lo has mencionado. Bueno. Como lo has mencionado a mí antes del programa, igual por eso me suena. Sí, no sé. Es que a veces yo, cuando empiezo el programa es como si se me borra la mente de la memoria cercana. La redundancia cuando es para dar datos es buena. Bueno, The Boys, segunda temporada. Segunda temporada que parece solo hablamos del primero o segundo capítulo. O de los tres primeros. O los tres primeros, porque fueron los que soltaron al principio, digamos, es verdad, en el primer lote. Súper bien visto, exactamente. Sí, ¿no? Recordemos que esta temporada, igual que la primera, tiene 8 episodios. Sí, señor. Y entonces, bueno, pues tenemos que hablar de los 7 restantes. ¿Dónde pasa? Hay siete restantes. Cinco. Joder, cinco, coño. Yo estoy con los cross country mezclando y... Sí, es que normalmente tienen 10, Jordi, y sí, esta tiene 8. Y pues... acabo de decir que tiene 8 y resto... Claro, claro. Es que esto... Resto 8 menos 3 y me da 7. Es la memoria, Bien. En directo, señoras y señores. Bueno, pues realmente yo con The Boys encuentro que hemos tenido una segunda temporada redonda. No sé si incluso en algunas cosas superior a la primera, porque aquí ya... no tienen que explicar tantas cosas, pueden entrar más en harina y realmente, bueno, pues tenemos personajes nuevos muy interesantes, como Stormfront o Farolero, que por ejemplo son dos personajes de la vieja guardia de los siete, del porque, pasado de los siete, sí, sí, porque los siete no siempre han tenido el mismo equipo, ¿no? Los mismos componentes, uh-huh, sino que han ido variando por diversas razones a lo largo del tiempo. Pero es que aquí, pues, entroncamos con secretos muy bien guardados de cómo nació el compuesto V, uh-huh, de los orígenes de ciertos superhéroes, la longevidad de alguno. La relación del patriota con cierto personaje infantil que descubrimos su vinculación al final de la primera temporada. Sí, y que se ha desarrollado bastante en esta segunda. Sí, sí, sí. De hecho, en los capítulos finales tiene una importancia extrema. Alta, vamos a decir. Sí, sí. Extrema incluso, porque sí, es el desenlace involuntario de muchas cosas. Es decantador, es un decantador. Personaje decantador, de situaciones. De situaciones, sí, sí, señor. Pero es que además vemos que la corporación no se contenta con el compuesto V, darle un origen sobre el ser humano cuando es un bebé, sino descubrimos una especie de sanatorio, institución, donde también se experimenta con el compuesto V en adultos. Bueno, debo decir que ese capítulo... Es brutal. Tiene algunas de las escenas más bizarras en el mundo de los superhéroes que podremos ver ni en película ni en serie de televisión. Total. Y bueno, quien haya visto ese capítulo me entenderá perfectamente. Con el momento anaconda, por ejemplo. Momento asfixia de la anaconda. La asfixia de la anaconda, sí, señor. Además, está muy bien porque de alguna manera te sirve de escaparate de capacidades. A todos uh-huh. nos gusta saber qué poderes puede dar este compuesto, ¿no? De hecho, no sé si es un meme o alguien llegó a poner el anuncio de verdad, pero en eBay se puso en subasta... Sí. El compuesto V por varios millones de dólares, y entonces te decían que te enviaban el compuesto V a casa, y lo único que no te podían garantizar es que superpoder te daría si te lo bebías. Claro, porque era un poco random. Es absolutamente random, y entonces, bueno, pues entonces ahí estaba, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si tuvo muchos compradores o no. Bueno, sobre todo que alguno a primera vista creo que le iba a dar al botón intuitivamente, pero cuando vio los ceros que seguían a la cifra del precio, ¿no? Mejor, ¿no? Sí, y aparte también, ya que dices lo del meme y lo del internet y lo del Twitter, también hay que decir que ya los vimos en la primera temporada, pero en esta segunda temporada el efecto amplificador que tiene el internet para los intereses de cualquiera en la serie es muy importante, y de hecho pues uno de esos personajes que han sido entre comillas protagonistas de esta segunda temporada, como son Stormfront, pues Frente de Tormenta se traduciría libremente, sí, o alguna sí, cosa así, pues es un personaje que utiliza las redes sociales y sobre todo los memes, que tiene pues ahí pues un pequeño comando de memeros que le van un poco pues ayudando a sus intereses en sus intervenciones públicas y en su función dentro de los siete, como, vamos a hacer un pequeño spoiler, como nuevo integrante en esta segunda temporada de la formación de los siete superhéroes más famosos del mundo en el mundo de The Boys. Sí, señor. Bueno, también tenemos que la corporación Vought está abriendo muchos frentes. Y, sobre todo, está centrando, esta segunda temporada se centra en uno de los objetivos que quiere conseguir con los siete. Y entonces, de alguna manera, es un objetivo muy preocupante porque, poniendo de excusa el terrorismo... La seguridad. La seguridad nacional, pues quieren adquirir un poder desmedido que les daría un control pues ya absolutamente brutal de cualquier nación. Claro. Bueno, a nivel militar, a nivel de influencia, a nivel militar estratégico y bueno. Entonces, claro, en este contexto, como bien dices, es importantísima la popularidad que tengan los siete como representantes de los superhéroes y de Industrias Vought. Sí. Entonces, ahí, como bien dices, el papel de las redes sociales para decantar esa popularidad, sí. Pues es... De hecho, hay un momento que pasa algo, compatriota, sí. Y dices, la madre de Dios la que ha liado, de esta no sale. Y bueno, pues hay ahí un poco de mano izquierda en internet. Realmente, pues ves la importancia que tienen las redes sociales hoy en día para manipular la opinión pública, porque sí, es así, señor. Y así queda es. Muy bien reflejado en la serie. Y bueno, a partir de aquí, pues la serie sigue teniendo mucha coralidad, los problemas de varios personajes y las relaciones entre estos personajes, tenemos abiertas muchas, ¿no? Sí. Frenchy con Kimiko, el Kimiko The Butcher. Kimiko con algún familiar también. Kimiko con algún familiar que no conocíamos hasta esta sí. segunda temporada. Butcher con Becca. Por ejemplo. El Howie. ¿Howie es? Hughie. Hughie, perdona. Hughie con Luz Estelar. Sí, bueno, señor. O sea, realmente, bueno, todo esto. Bueno, hay mucha profundidad en hay, las hay una relación muy explosiva. Muy explosiva como manera bastante corta de decirlo entre sí, dos de los siete, sí, que también es bastante explosivo todo el conjunto. Y bueno, pues... Es terrible, ¿eh? Es de las escenas de... Bueno, en fin. Recordemos que The Boys, si tiene algo, es que no se corta ni con el sexo, ni con la violencia, ni con temas que puedan ser políticamente incorrectos. Sí, o tabúes o cosas. Y entonces, en este sentido, la segunda temporada pues sigue siendo irreverente, sigue mostrando todo lo que tiene que mostrar. Además, ya como he medio avanzado, intentando ser críptico, haciendo incluso referencia a ciertas, voy a decir, doctrinas, para sí. no dejarlo muy abierto, de... que siempre son polémicas. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, con todo esto se mojan en todos los sentidos. Se mojan en todos los sentidos. Además, sobre todo en el sentido, digamos, de la explicitud, nos estamos un poco, Jordi, mal acostumbrando a que en The Boys las cabezas están muy baratas. Algunos animales marinos, la gente de la producción de la serie nos ha certificado que no han sufrido daños durante el rodaje. Sí, sobre todo uno en concreto. Y como tú muy bien decías, pues también ampliación del elenco secundario y de incluso, pues acordaos también de un súper que no es súper porque se ha quedado en una segunda línea que se llama Gecko, por ejemplo. Que también pues tiene su pequeña importancia en algún momento de uno de los capítulos. Me refiero que la vamos a decir, la cosmología, el entramado de personajes, pues ha crecido bastante. El planteamiento inicial de la serie ha tenido continuidad en esta segunda temporada. Y de hecho, Jordi, yo tengo la extraña sensación de que estas dos temporadas que hemos visto de The Boys, cada una con sus 8 capítulos, que con un poco de imaginación forman parte de una única temporada con un mid-season en medio. Sí, porque sí, sí. Son tan continuistas a nivel argumental y que es verdad que en la segunda temporada hay novedades respecto a la primera, pero digamos el argumento general se sigue desarrollando, se sigue complicando y además sigue subiendo en calidad. Quiero pensar también, me refiero sí, a ese sí, nivel. Sí, absolutamente. Quien se vea de una tacada a las dos temporadas puede pensar perfectamente que es una sí. temporada en sí misma. Además, llegando a la irreverencia máxima en el capítulo final, uh-huh. donde tenemos una escena que yo no sé a quién se le ocurrió, pero que bueno, que deja muy a las claras cuál es el timbre, el sello de The Boys, ¿no? Sí, además hay que reconocer que los guionistas, en este caso, o los originales del cómic también, que entiendo que todo está relacionado e hilvanado, pues han propiciado que los guionistas de la serie también pues agarren ese estilo un poco, vamos a decir, gamberro, de te voy a joder. Muy gamberro. De te voy a joder si piensas que no puedo hacer esto en una serie y lo hago. Y lo hago a la luz de la luna y con el skyline de la ciudad y lo que quieras. O sea, me refiero que van a saco y joder, pues es que a veces piensas en algunos momentos que dices, si no lo estuviera viendo, si me lo hubieran contado, quizás no sé si me lo habría creído, es que además, o hubiera dudado, ¿sabes? Un skyline de ciudad americana, sí. La luna llena, tienes imágenes icónicas pues de gente como Batman, por ejemplo, como Spider-Man, como el propio Superman. Como, uh-huh. Y entonces, bueno, ahora en la retina te queda una imagen completamente diferente y la verdad es que... diferente en muchos aspectos, claro, y ahí lo voy a dejar. Hay personajes que han crecido, la mayoría han crecido y se han profundizado. Daredevil también tiene imágenes, claro, icónicas, ¿no? Pero hay que reconocer que mi cerebro se pone en tensión cada vez que Homelander aparece en pantalla. Yo no sé qué tiene ese personaje, pero bueno, yo sí que sé que tiene, que no tiene nada bueno. Eso ya lo sabíamos de la primera temporada, ¿no? Pero que el bizarrismo, la profundización en las filias y fobias de Homelander como faro de los siete, como faro de esos superhéroes mediáticos que son más un negocio que gente que quiere hacer el bien, pues ha llegado a unos niveles que cuesta de eso de superar, ¿eh? Me refiero que... Yo te digo una cosa, Homelander lo que tiene detrás es la interpretación brillante de Anthony, sí, Starr. Totalmente. Que además ha sabido crecer con el personaje, darle matices, hacer que un cabrón, un verdadero cabrón... Motherfucker, sí. De alguna manera te caiga bien. O sea, eso es difícil. Darle un aura a un villano de carisma... O sea, desde Darth Vader, pocos lo han tenido, ¿no? Claro, y es un villano que en teoría es un bueno. Pero bueno, ya sabemos qué pie calza a estas alturas de la película. A estas alturas, ya sí. Quien no sepa que Homelander no juega a dos bandas, es que está más en una banda que en ninguna otra. Es un bicho malo. Es un bicho malo, sí. Tal cual. Yo, cada vez que hablo de Anthony Starr, pues nada, recomendar nuevamente My Shit. Cuatro temporadas, ya concluida. También muy coral, pero con un Anthony Starr estelar. Y muy disfrutable, muy comiquera, sexo, violencia, hostias como panes, cuasi pictóricas, y muy disfrutable, Banshee. Bueno, yo, aprovechando que hablamos de Anthony Starr como bastión, ¿no? ¿Qué palabra más fea? Como referente de la serie, ¿no? Sí, como, no, pero están todos muy bien, ¿eh? Porque excepto Hewie, que te tira un poco de... que te pone un poco los nervios. Pero su papel es también hacer un poco de pringadillo. Yo creo que incluso... Ya, sabiendo cuál es su, claro, músico favorito, ¿no? Incluso pringadeando, pues yo creo que el tío cumple su función. Pero a mí, quien me ha sorprendido también a nivel actoral, quizás por la novedad, y porque no la teníamos fichada de otros sitios, o al menos yo no la tenía muy, muy vista, es la señorita Aya Cash, que hace el personaje de Stormfront, que quien haya visto esta segunda temporada de The Boys, entiendo que acordará conmigo que le ha dado mucha salsa a la función. Me refiero que entiendo que la potencia del personaje ha recaído en buenos hombros. Es un personaje que tiene, a pesar de ser nuevo en esta temporada, muchos minutos por delante. Sí. Es absolutamente protagónica. Tiene peso en la trama, tiene minutos y aparte tiene también pues algunas escenas realmente de esas que dices que se te encoge un poquito el corazón del... Bueno, no deja de ser uno de los siete, ¿no? Siempre alguno de los siete siempre la lía en algún momento o siempre hace alguna cosa que te deja con el culo torcido o con el corazón encogido, ¿no? Pues Stormfront de esas tiene algunas. Y joder, pues que chapó por Aya Cash. También decir que tenemos a, se podría decir, a Giancarlo Espósito en el reparto de la temporada. Que, cuando hablaste los tres primeros capítulos te lo callaste. Sí, pero ahora ya ha pasado, ahora un, ya poco, no ya ha pasado un poco de tiempo. Y bueno, también tenía yo unas perspectivas con el personaje de Giancarlo. Realmente sale poco, ¿eh? Y es un tipo que es más bien, pues, que va picoteando en algunos capítulos. Picoteando no... como los hermanos pollos, ¿eh? Te ha salido... También. Entonces, entiendo que no deja de ser un... El personaje de Espósito, pues, un personaje que es vital en el organigrama de The Boys, pero sí que es verdad que ha salido en momentos pues más bien puntuales. Puntuales. Y importantes. Siempre importantes. Porque sobre todo hacia el final también tiene alguna negociación importante. Sí, porque el personaje es importante en el organigrama. Y bueno, pues el buen hacer de Mr. Espósito está ahí siempre preparado para dar ahí rienda suelta a ese personaje que tiene ahí. Y luego pues los habituales, yo qué sé, ya sabemos que Cal Urban sabe poner un acentazo british que se te cae de culo, que además se lo reconocen siempre cuando habla con alguien del medio rural estadounidense donde él pues opera a veces, y que joder, pues es un vamos a decir también un valor seguro. El Tomer Capon, el Frenchy, pues es un tipo que también la aborda, y además en uno de los capítulos tiene una retrospectiva. Un poco sí de historia anterior. Uh-huh. Y también un punto, vamos a decir, amargo de su pasado que se nos cuenta y tal, y que, joder, pues está muy bien también en esos registros. Y, cómo no, esto ya lo dije en su momento, pero debo decir que chapó también a la selección musical que hay durante la segunda temporada de The Voice. Muy a pesar de los gustos de Hughie, hay buena música en la serie, muy buena, y se sigue con esa tendencia de, sorprendentemente, meter un montón de rap francés en la serie. O sea, entendemos que tenemos a Frenchy, que es el motivador de esta inclusión, pero es que... Pero precisamente en la retrospectiva que tiene aparece mucho. Claro. Y es que a mí me sorprende, Jordi, porque claro, salen grupos y salen artistas que dices, es que no son tan conocidos. No son tampoco, los típicos, claro, del rap francés. Sí, sale, sí, sí. Section d'Assault, sale Gizmo, sale Caris, sale Medine. Me refiero que en la producción de la serie tiene que haber algún francés de verdad que sepa orientar hacia dónde van estos gustos musicales, porque está muy bien reflejada. En ese aspecto también, pues, chapó para la segunda temporada de The Voice. Y lo que no sé yo, Jordi, es, después de todo lo que nos ha hecho vibrar la primera y la segunda temporada, ¿quedará vibración para la tercera? Ya se ha filtrado. Ya estamos filtrando. Ya se ha filtrado nombres de nuevos superhéroes o supervillanos. Déjenlo como quieran. Vete tú a saber. Para la tercera temporada. Sí, sí, hay cosas. Ya, si no quieres tener spoilers, mejor no hurgues en la red. Porque ya se saben intentaré. Cosas. Sí, sí. Sí, de hecho, ya he visto que pues en algunos sitios de fichas de series. Correcto. Ya ponen la tercera temporada como habilitada. Señor, y salen nombres. Cuidado con eso. Sí. Y pues intentaré mantenerme al margen. Muy bien. Porque yo qué sé, yo lo he disfrutado mucho. La he visto también, por ser una serie que llevaba con retraso, en cosa que yo no suelo hacer. Siempre, hombre, pero te ha pillado Sitches en medio. Intento hacer siempre visionados nocturnos para las cosas que suelo ver para el programa, pero con The Voice a veces la he tenido que ver a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde, un sábado por la mañana o alguna cosa así. Y joder, a pesar de que el cerebro no es el mismo en ese punto del día que a la noche, pues la verdad es que me ha mantenido totalmente agarrado a la silla, me ha hecho vibrar, me lo he pasado bien, me ha dado asco, he flipado y lo he pasado pipa, y creo que eso pues es lo principal que buscamos cuando vemos una película o una serie, ¿no? Y The Voice al menos pues lo cumple. Bajo nuestro prisma, al menos. Sí, además, no hemos dicho mucho sobre el final de la temporada, pero hay una premisa muy interesante cuando en un juicio suceden unos hechos, sí, y luego la serie te descubre quién está detrás de estos hechos, dejando una incógnita de esa persona, por qué hace lo que hace, siendo quien es y estando del lado en que está, y que te abre pues una ventana curiosa para la tercera temporada. Claro, o sea, y este factor que tú acabas de describir pues entra dentro de esos factores que tiene la serie, que se desarrollan a nivel, vamos a decir, de política, de instituciones, de poder en Estados Unidos, y de esas que, aunque no sean tan agresivas como cuando Homelander se cabrea, pues dan más miedito casi que cuando un superpijo de Vogue le da por hacer salirse del guión, ¿no? Sí, señor. Así que tenemos por delante, entiendo que perspectiva interesante, y bueno, yo no sé si habrá que esperar otro año más, pero es que claro... Ah, por cierto, quería destacar un personaje que es un personaje, no voy a decir de alivio cómico, pero sí un personaje como de Chichinabo, que siempre está por en medio y tal, uh-huh, que no recuerdo cómo se llama la actriz, pero que a mí siempre que sale me hace mucha gracia, ¿sí? Que es la coordinadora de los siete, sobre todo en temas y actos publicitarios, para mejorar la imagen, ¿no? La tengo fichada aquí, porque además esta chica ha ido cogiendo nivel respecto a la primera temporada. La temporada aparece mucho más. Es la actriz Colby Minify. Sí, muchas gracias. Y realmente pues es una chica así, pues pelirroja, siempre con colorete en los mofletes, así como muy dicharachera y tal, y que en The Voice pues es como la... vamos a decir, directora de prensa de BAUK o directora de relaciones públicas de BAUK y de los siete, ¿no? Entonces es la que tiene un poco que sacar comunicados, hacer visitas a noticiarios y cosas por el estilo para mantener... Asistir en los rodajes de las publicidades, exacto, y de las promociones a los siete, etcétera. Sí, sí. Por cierto, hablando de rodajes, siempre, desde la primera temporada, hemos visto que en torno a los siete se desarrollan productos audiovisuales que sirven como merchandising para sacarle los cuartos a la población, como ocurre con los Vengadores o con la Liga de la Justicia, X, lo que sea. Pero en esta segunda temporada hemos descubierto que hay también una industria, una subindustria de los productos audiovisuales de los siete, que tienen que ver un poco con las parodias. Hostia, qué bueno, sí señor. Y esto no sé si hay que decirlo o no, Jordi. Bueno, o lo dejamos ahí el comentario. Está Hiwi con Farolero, ¿no? Sí. Precisamente. Haciendo en tiempo. Esa escena haciendo tiempo. Y bueno, Farolero tiene unos gustos sobre ese tipo de parodias. Vamos a decir para adultos, venga, va. Parodias para adultos. Pues ya está, sí. Y además quiere investigar que se vea la serie. Y además es que eso. También que algún día tendremos que hablar de eso en el programa, Jordi, porque existe en el mundo real, existen esas parodias para adultos de los productos de superhéroes y superheroínas, sí. Y simplemente The Voice lo que ha hecho es pues trasladar algo que existe en el mundo real al mundo de la serie. O sea, no nos vamos a tirar de los pelos tampoco por ello, pero sí que es verdad que dices, hostia, pues ole también por tu valentía de pues trasladar esa parte poco conocida del mundo real que ocurre con las con las producciones de ficción superheroica. Si había una serie que pudiera reflejarlo, sí, era de es Boy, ella, desde claro, luego, ¿no? Y entonces pues que sepáis que ese tipo de reflejos o de paralelismos pues también están en la serie, lo cual la redondean más todavía, ¿no? Sí, entre señor. Eso y lo del Skyline ya es como ¿para qué? ¿Para qué quieres más? Bien visto, sí señor. Pues bueno, ya tenemos tiempo justito para hablar de la otra serie. Vamos para allá, porque yo creo que ya le hemos echado suficientes flores a The Voice. Y vamos creo con Lovecraft Country. Creo que se ha interpretado Craft que la recomendamos Country. Absolutamente. Sí, por favor, le ponemos el sello de Sin Audiencia doble. Así que vamos con la brujería. Territorio Lovecraft está así con 10 capítulos. Sí. ¿Hablamos de los 5 primeros? Sí, hicimos como mitad. Parón, ¿no? Sí, mitad, sí. Bien. Bueno, pues justo antes de la aventura coreana. Correcto. Que yo ya la había visto, exacto, y tú todavía no. Bien, bueno, a mí Territorio Lovecraft me ha acabado de confirmar lo que ya me pareció en los primeros 5 capítulos y que ya dije en su día, ajá, que es una serie irregular. Que nos deja grandes momentos, muy bizarros, muy sangrientos, con ideas muy interesantes, pero también te deja alguna que otra... sensación de, hostia, ¿por dónde tira esto? Y esto es relleno y... Yo la he visto un poco irregular. Como producto me parece un producto interesante. Sí que es verdad que el altísimo componente racial... muy alto. Muy alto. Ya ha dejado descontento no solamente a gente en Estados Unidos, sino a gente aquí, porque ya ha empezado con todo ese tipo de opiniones estúpidas sobre gente que es de otra raza o de otro color, y entonces yo cualquier cosa que a ese sector fascista le molesta, pues le doy mis dieces. Entonces, solo por eso, solo por joder y tocar los cojones, ya me parece que es una serie que logra sobradamente su objetivo. Sí. Porque he tenido que leer, incluso de gente que no me lo acababa de esperar, comentarios de... Esa carga de que los negros son siempre buenos y los blancos los malos. A ver, tú tienes un complejo o algo. Sí, o sea, totalmente. En fin, pero bueno. Sí, porque tampoco es que sea una serie que vaya de buenos y de malos. No, es que es exactamente... Precisamente. Pero bueno, da igual. Ya, sí, las lecturas subjetivas... Las lecturas siempre tiene que salir gente con prejuicios y, bueno, en fin. Vamos a dejar el tema, vamos a hablar de la serie. Mejor. De la serie en su conjunto. Yo, al respecto de estos segundos 5 capítulos, del 6 al 10, lo que sí que he visto es que, por ejemplo, pues igual que en la primera parte de la temporada, incluso yo lo alargaría hasta el capítulo 7 incluido, son como... aunque hay una trama general, pues son capítulos que están dedicados a uno de los personajes en su mayoría y que están tratados de una forma diferente en cada capítulo, con una orientación, vamos a decir, de género distinta, lo cual también hace que tengamos en solo 10 capítulos un ramillete de registros muy variado a nivel de fantástico y ciencia ficción, incluso terror, lo cual... Eso hace que la serie, para mi gusto, tenga mucho valor porque va cambiando de palos y más o menos todos van encajando, unos más, otros menos, en la línea general del argumento. Sí, que además debemos dejar claro que explora todo el pulp de terror, no solo Lovecraft, porque hay gente que, como el título es Territorio de Lovecraft, si no se circunscribe exclusivamente a lo que escribió Lovecraft, parece que tampoco les gusta. Sí, bueno, digamos que Lovecraft es la excusa detonante de la cuestión. Pero ya en los primeros capítulos se habla de Drácula, de Bram Stoker, se habla de muchas cosas. Y además se centra en la existencia de la magia y la magia utilizada por... la gente que sabe utilizarla y que podíamos definirlos como brujas y brujos, ni más ni menos. Con algún añadido también que podría adaptarse al registro ciencia ficción, como tenemos sobre todo en la parte de los capítulos 8 al 10. Sí, con pero, una especie de astrolabio planetario. Sí, no planetario sé abandonado, hay que estar en Kentucky. Bueno, pero está en pequeña escala, primero lo encuentran en pequeña escala antes de llevarlo donde toca. Exacto. Bueno, la cuestión es que en ese, digamos, registro sectorial dentro del género que tenemos en Lovecraft Country, incluso tenemos una historia, la del capítulo 6, la de Corea, con una historia sobre... sobre el folclore sobrenatural de Corea. O sea, llegamos hasta ese tipo de registros. Tenemos un poco una historia como podría ser de terror asiático en un momento dado. Yo te digo una cosa. Metida ahí que dices, hostia, ¿cómo han metido esto aquí? A mí ese capítulo me gustó. Hubo gente que no le gustó. Está muy bien. Y a mí es uno de esos capítulos que más me gustó porque además está muy guapo, me recordó, yo no sé si acabaste viendo Love, Sex and Robots. No, la serie no la de cortos animados. Pues la dejé tiene pendiente. Un recuerdo para uno de los cortos de Love, Sex and Robots. Claro, es que al final las figuras o los conceptos sobrenaturales o fantásticos que aparecen en aquel capítulo forman parte de la tradición coreana. Correcto. Entonces aquí pues criaturas o conceptos del imaginario de Corea, del imaginario tradicional, y que acaban metiéndose también pues en la trama un poco locuela de Lovecraft Country. Yo también, y con esto es una de las cosas que veo que emparentan esta serie Lovecraft Country con Watchmen, y es que es una serie que en ningún momento, en ningún capítulo, sabes exactamente a qué te vas a enfrentar. Y eso hay gente que le parece correcto y hay gente que lo tolera menos. Entiendo que hay gente que prefiere algo que sea previsible o que entre dentro de sus parámetros respecto a lo anteriormente visto en la serie, pero claro, con Lovecraft Country te juntas con que pues el capítulo 6 no tiene nada que ver con el capítulo 7, ni el 6 con el 5, ni el 5 con el 4, aunque todos tienen pues la mayoría de personajes en común y todos siguen un argumento general que va creciendo. Realmente, o sea, es un ejercicio sorprendente para mi gusto. O sea, entiendo que hay gente que quizás preferirá una línea de estilo más continua o de focalización en un tipo de género más continua, pero claro, es que Lovecraft Country le pega a tantas cosas que es como una especie de almanaque del fantástico, podríamos decir, resumido en 10 capítulos y con orientación afroamericana. Otra de las cosas, ya que estoy hablando de afroamericanos, que entronca y que emparenta, aunque sea solo de forma conceptual, a Lovecraft Country con la serie de televisión Watchmen, es un hecho histórico que pesa en los argumentos de ambas series y que hasta hacía poco tiempo pues era un episodio de esos oscuro y dramático y chungo de la historia de los Estados Unidos del principio del siglo XX, entre guerras, que no era muy conocido y que fue la conocida como Masacre de Tulsa o los disturbios raciales de Tulsa del año 1921. ese episodio tan chungo de que hubo... Queda reflejado en el capítulo final de... Exacto, pues que sepáis, quienes no hayáis visto Watchmen, que la escena inicial del primer capítulo de Watchmen forma parte también del reflejo un poco, reconstrucción histórica de aquel episodio en el que pues la población blanca de Tulsa se unió con los mafiosos blancos locales y con algunos terratenientes de la zona para atacar el próspero barrio negro que había en la ciudad, que era un, lo conocían como, vamos a decir, el Wall Street negro de aquellos años 20, ¿no? Un sitio muy próspero, con empresas de afroamericanos, con gente que estaba sacando, digamos, su vida adelante más allá de los trabajos de pseudoesclavitud que habían quedado para los afroamericanos después del final de la Guerra Civil Americana. Y joder, que eso se fue al carajo, que incluso hubo bombardeos con aviones biplanos, de estos de doble ala, de los años 20, que eran propiedad de particulares, de ricos particulares blancos de la zona, que utilizaron para bombardear el barrio negro de Tulsa. Quizás a efectos de contundencia no hubo demasiados muertos comparado con otros disturbios, otros episodios. Sí, pero quemaron chungos, casas, con pero la barrio, población negra dentro. El barrio entero quedó arrasado y miles de personas afroamericanas de vecinos de Tulsa se quedaron sin casa en aquella época. Me refiero que fue uno de esos episodios chungos de racismo exacerbado que hasta hace poco pues se había quedado un poco enterradico en la historia de sí, los y ahora USA. Dos series los han sacado y ahora a dos relucir. Series lo han sacado a relucir. Con esto corto la parte, digamos, para que veáis un poco la profundidad y el calado que tiene tanto la negritud de Lovecraft Country como la negritud de Watchmen, que a ninguna de las dos se la pongo en duda. Y joder, yo igual, dentro de esa irregularidad que dices tú, Jordi, que tiene la serie, que la tiene, porque además tiene una parte del argumento que es drama familiar. Absolutamente. Es un drama, y cada capítulo tiene su trocito de drama y eso... Sí, las relaciones interpersonales entre los protagonistas son muy difíciles. Sí, todas chocan, todas siempre, tienen... Siempre están manchadas por algo. Sí. Nunca se acaban de explicar toda la verdad de las cosas, aunque sí que es verdad que la serie también va sabiendo cerrar heridas. También. Precisamente en ese drama familiar, en esa parte de drama, ¿no? Claro, y aparte también me parece, entre comillas, vamos a decir, valiente la serie, porque aparte de plantear todo lo que plantea desde el punto de vista afroamericano, también en el tema de las libertades sexuales o las libertades de relación entre humanos y humanas, pues para ser los años 50, pues son muy avanzados y evidentemente tienen que vivir con el recelo y con la represión de la época, pero a ese nivel también la serie es, pues eso, muy, vamos a decir, un pelín rompedora y propone, incluso jugando con temas fantásticos, pues algunas relaciones personales que son muy curiosas y que de hecho, pues a veces dices, joder, macho, o sea, lo habéis rizado, bien rizado, cabrones, porque lo habéis conseguido, ¿no? Entonces a ese nivel también me parece que la serie tiene valores más allá del mero argumento más o menos interesante o de la resolución más o menos guapa de las cuestiones fantásticas o de ciencia ficción que tiene muchas y que además algunas incluso, hostia, pues cuestan de entender porque son complejas. O sea, me refiero que estamos hablando de gente que practica la brujería en abstracto desde hace décadas o desde generaciones de atrás, pero luego también pues tenemos algunas situaciones de que son más remarcables en la ciencia ficción. En la ficción, sí, sí, con componentes tecnológicos, que también con entendimiento avanzado de la ciencia, etcétera. Exacto. Etcétera, sí. Entonces, estamos al límite. Estamos al límite. Yo simplemente... Antes de que me multen a casa. Exacto, Jordi. No, yo te doy un chaleco antibalas ahora cuando salgas por si te dispara algún francotirador. Simplemente, yo, aunque sea solo por la originalidad, por el registro que tiene, por la variabilidad, por ese no saber qué va a pasar en cada capítulo, porque puede pasar cualquier cosa, yo la recomiendo Lovecraft Country. A mí me ha entretenido lo suficiente y entiendo que no es tampoco una serie para todo el mundo, pero yo qué sé, si tenéis pues las miras así un poquito abiertas, pues igual os acaba interesando y todo, no sé. Sí, yo destacaría también el capítulo 8, donde Diana, que es una niña de la familia, sí. chica. Sí. Va a sufrir la aparición de dos curiosos, vamos a llamarlos monstruos. Personajes. Personajes de la iconografía, podemos decir, de Nueva Orleans, de... No sé bien cómo... Del vudú. Del vudú, del cajunde, ¿no? De la magia negra. Un poco haitiana. Retorcida, sí. Y que tienen su mal rollo potente, ¿eh? Es que... Yo creo que es una de las apariciones de que más mal rollo da en toda la serie. Sí, y hay unas cuantas, ¿eh? Pero sí, esta sí. Es especialmente... Otras son determinado personaje cuando está sufriendo una transformación que... Sí, no, es... Que eso es muy... Esa es muy bizarra, muy pero bestia y muy esta es más de pesadilla, de mal pesadillesca. Sí. Es que forma parte un poco de eso, de que es una pesadilla hecha realidad, ¿no? Un poco. Bueno, pues con estos dimes y estos diretes sobre Lovecraft Country, nos tenemos que marchar, ya sí, lo sentimos, sí, no podernos explayar más, ir a protestar al gobierno para que nos quite a los francotiradores de las azoteas. No, bueno, es que todas las comunidades tienen el toque de quedar a las 11, aquí sabéis que lo tenemos a las 10. Sí, es que aquí somos más estrictas que las estrictas. Tenemos que ir a dormir antes porque madrugamos más. Exacto, y además así hacemos crecer más el PIB o lo que carajo haya que subir con el trabajo. Bueno, a mí desde el capítulo 1, Jordi, y con esto acabo ya, me sorprendió la versión de Sinnerman, que ponían siempre los títulos de crédito de Lovecraft Country. Pues bueno, hoy que nos marchamos hablando de Lovecraft Country, nos vamos con esa versión de Alice Smith y el escoretista Rafael Sadik de la serie, que han hecho una versión de Sinnerman pues que te deja un poco pues también con el culo torcido y con la boca abierta, porque digamos que le dan una dimensión diferente al clásico de Nina Simone, que es siempre la inmortal cantante del tema Sinnerman. Así que con este Sinnerman, en boca de Alice Smith, nos vamos por donde hemos venido. Valar Morghulis de francotirador. Motherfuckers de las azoteas. Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? On that day, I run to the rock, please hide.